Raíces. Muy buenas tardes, soy Bertrand Laujoie, maestro de francés y de ciencias sociales. Aquí en la Universidad de Monterrey están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Esto es su programa Raíces. Como cada semana exploramos lo que es la antropología, el pasado, el presente y quizás el futuro de México a través de la antropología. Y bueno, esta semana vamos a abordar un tema que ya habíamos comentado con Federico Navarrete el año pasado, o sea que ya tiene rato, pero es un tema que sí a mí me interesa mucho, que es la difusión de la antropología aquí en México, ni siquiera fuera de México, pero también es bien importante ver cómo fomentar el respeto a los pueblos originarios de México a nuestros hijos. Y aunque un servidor no tenga hijos, pues a mí se me hace muy importante poder comunicar sobre este tema. Y bueno, tenemos la ventaja de, en Raíces, de conocer a alguien que ya participó dos veces en el programa. Se llama Gabriela Olmos. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Bertrand. Pues con mucho gusto de estar aquí en el programa de nuevo. Bueno, tú eres subdirectora de publicación en la revista Artes de México. Y tienes, aparte, bueno, de publicar, de estar ahí al pendiente de esta publicación, tú también eres escritora. Y en particular, escribes para niños. Sí, pues tengo ya varios años tratando de llevar los temas que tratamos en Artes de México al público infantil. Pues siempre escribir para el público infantil es un universo, porque pues tienes que tener un discurso que no sea complaciente, que sea muy divertido, que sea profundo y que al mismo tiempo esté planteado en un lenguaje de sencillo, en un lenguaje que puedan asir los niños. Y bueno, pues eso va teniendo como sus complejidades, ¿no? Oye, pero me imagino que no debe ser tan fácil escribir para niños, o si al contrario es muy fácil. ¿Cómo percibes el hecho de escribir para el público infantil? Porque Federico Navarrete nos comentaba de que sí tiene su gracia esta cosa. Sí, es un mundo complicado, es un mundo complicado. Yo creo que mucha gente trata de escribir para niños y a los niños no todos los libros los enganchan, justo por el punto de vista. Sabes que tratar de recetarles a los niños los temas de la antropología o los temas del pasado mesoamericano como de una forma muy dogmática es la mejor forma de curarlos contra los museos, contra el arte mesoamericano. O sea, el punto es hacerlos divertirse. Los libros para niños siempre están a medio camino entre lo ritual, lo lúdico, el juego, y en la medida en la que el niño se divierta, se enganche y sienta que estas historias son suyas, pues quedará para siempre apasionado de estos mundos. Si el niño, en cambio, siente que se tiene que aprender las piezas del Museo de Antropología, como lo hacen aprenderse a fuerzas muchas cosas, pues nunca agarrar esa pasión. Entonces es un momento crucial, se tiene que hacer con toda responsabilidad y con todo cuidado, sabiendo pues que es decisiva la llegada de estos temas al mundo de los niños. Definitivamente. Y bueno, tú entonces, ¿cuántos libros llevas? Bueno, yo de lo que conté, hay unos 6 libros, no solo sobre lo que es México, sino también sobre arte en general. Entonces, conté 6 libros, pero a lo mejor me estoy equivocando. Son 8. Estamos por publicar uno más. ¡Órale! Muy bien. Y bueno, pues son como de dos caminos, en alguno o de 3 caminos. El primero que escribí es un libro que se llama El Sopilote y la Chirimía. Está basado en la noción del mundo huichol, del inframundo, y aunque es un libro de literatura, vaya, la gente no piense que va a encontrar aquí el meollo del asunto del universo huichol, se encuentran otras cosas. Aunque sí se hace una investigación muy seria para tratar de llevar este mundo a los niños, pues el punto es no quedarse ahí, sino llevarlo a la dimensión literaria. Entonces, ¿cuál es la importancia de este libro? En este libro ha tenido mucho éxito porque se habla a los niños de la muerte. No son tantos los libros en los que se aborden los temas dolorosos. Y eso pues ha generado en los niños una gran respuesta. La historia es una niña a la que se le muere su abuelo y ella se da cuenta que el abuelo no se llevó su flauta su chirimía, al mundo de los que no es precisamente una flauta, pero bueno, es un instrumento de viento, ¿no? Al inframundo, y entonces pues ella decide pues llevársela porque la va a pasar muy mal en el mundo de los muertos, su abuelo sin su chirimía, y urde todo un plan, seduce al zopilote para que la lleve al universo de los muertos, y bueno, ella visita el universo, le lleva la flauta al abuelo, y entonces allá se da cuenta que cómo la van a traer de regreso, porque pues solamente pueden estar en el mundo de los muertos las personas que están muertas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a partir del ingenio ella logra regresar de un plan que urde con su abuelo, ¿no? Ha tenido como una respuesta muy linda porque justo es el tema del que no se habla a los niños. Yo escribí este libro porque cuando murió mi abuelo yo tenía 6 años, a mí nadie me explicó porque uno pregunta qué le pasó a mi abuelo y no hay una respuesta más tonta que la otra. La gente no sabe qué responder ante la pregunta de la muerte. Y yo creo que como uno viva la primera muerte de la vida, uh-huh, se va a configurar la forma de vivir el resto de las muertes de tu existencia. Entonces, pues es mejor de aprender a llevar bien un duelo. Y justo por eso es que hice este libro. Y bueno, a mí me ha llenado de historias bellísimas, de satisfacciones inmensas. Yo es un libro al que le tengo mucho cariño. Uh-huh. Ya tiene 7 años de publicado y bueno, lleva 3 ediciones y es un libro que a mí me emociona mucho. Hay que comentar que también ahí te apoyo Valeria Gallo para las ilustraciones. Sí, ella es una gran ilustradora. Fascinante su trabajo. Cuando yo llamé a Valeria era mi primer libro y el de ella también. Sí. Entonces le tenemos un cariño muy especial las dos. Y juntas conocimos, bueno, yo ya lo había visto, pero yo la llevé a conocer las tablas de estambre de los huicholes. Uh-huh. Y bueno, fue una conmoción estética impresionante la que vivió Val en ese momento. Y ella elabora ilustraciones en computadora inspiradas en las tablas de estambre. Entonces tiene una estética muy linda porque lo mismo vincula el mundo infantil con este look del arte huichol, ¿no? El arte huichol, no, pues es una cosa bien, bien, bien padre, muy, muy agradable. Y bueno, la intención realmente es muy buena, además, entonces solo lo podemos recomendar ahí para los papás que quieren tener alternativas también para que sus hijos conozcan un poco mejor la percepción de la vida y la muerte según los pueblos originarios. Y bueno, hay otro libro que tengo ahí el gusto de tener entre mis manos, que a fines de cuentas no es un cuento, sino más bien una presentación de los principales pueblos indígenas. Se llama Con los ojos cerrados. Es un libro que yo quería hacer un atlas de sueños. Uh-huh. Yo tenía la idea porque yo siempre he sido como muy devota de los discursos de la mitología y del sueño, y yo creo que son muy cercanos, uh-huh, que los mitos tienen muchas veces estructuras oníricas y los sueños beben mucho de nuestros propios mitos. Entonces, uh-huh, tenía la idea de cruzar este asunto de la mitología con el mundo de los sueños y quería hacer un atlas. Y entonces también quería que los niños de todo el país supieran que México es un país con una diversidad, uh-huh, inmensa, una diversidad lingüística y con una diversidad étnica inmensa y que en eso hay una gran riqueza. Entonces la idea fue ir recorriendo los distintos pueblos indígenas a través de alguno de sus rasgos míticos y reconstruyendo sueños de los niños. Ha sido muy bonito este libro, también ha tenido una gran fortuna, uh-huh, porque bueno, a los niños les ha gustado mucho, y no solo a los niños, también a los adultos. Sí, este libro a mí me estuvo fascino. Impreso en las rejas del Museo del Globo en Guadalajara, uh-huh, y estuvo pues digamos que en una exposición urbana durante muchos meses. Un día me tuve la fortuna de encontrar con la Secretaría de Cultura y me dijo: Gaby, estas rejas están puestas en una zona de Guadalajara donde hay como muchas pandillas y mucho vandalismo, me dice, y no hay ni una imagen grafiteada. Uh-huh. Y me dice, porque la gente las quiere, la gente le gusta ver los rostros de los niños. La está valorando más que todo, se trata de valorar, de apreciar, de reconocer pues lo que a lo mejor uno es, ni siquiera o que lo que el vecino puede ser, Y realmente este libro, aparte, tiene unas fotos, pero realmente muy, muy buenas. Fotos en particular de Marco Antonio Pacheco, pero también de otros fotógrafos como Pablo Aguinaco, George Jackson, o Rafael López Castro, o Lorenzo Armendariz, Ruth Lechuga, Héctor Ricari. O sea, ahí se pusieron realmente, te apoyaron mucho porque, bueno, el diseño también del libro hace eso, pero realmente es algo tan, a mí me conmovió literalmente leer este libro. Fue algo, no digo un trauma, pero realmente algo muy íntimo, muy bonito, muy agradable, poder ver eso. Y pues ojalá este tipo de exposición pudiera llegar. Aquí en México tenemos ahorita lo que es la exposición sobre indumentaria indígena, que también nos hace conocer la indumentaria, la ropa que traen o que traían los pueblos originarios de México. Y bueno, ese tipo de libro creo que debe estar obligatorio en cualquier biblioteca de escuela primaria para acompañar y para dar a conocer a la multiculturalidad de México. Pero también tú tienes otros libros. ¿Qué te parece si el tiempo que nos queda ahorita, un par de minutitos antes de la pausa, si comentamos un libro que se llama ¿Cómo bailan los monstruos? ¿Qué nos podrías decir de este libro? Mira, este libro lo escribí yo a partir de un viaje a la Tarahumara. Ándale. Me encontré a dos niñas muy asustadas que estaban metidas adentro de mi tienda de campaña. Ajá. Y yo les decía, ¿qué hacen aquí? Porque yo al principio pensé, alguien nos está robando, porque yo veía movimiento, me acerqué, y eran estas dos niñas asustadísimas. Y yo les dije, ¿qué hacen aquí? Y me dicen, es que nos estamos escondiendo. ¿Y de qué se esconden? De los monstruos. Yo decía, ¿pero qué monstruos? Bueno, pues los danzantes que tenían todo el cuerpo pintado, ya, estas dos niñas, yo no sé si en el registro del juego o en el registro verdaderamente del miedo, pues me decían, es que son monstruos. Y entonces pensé, claro, es como la historia de un niño que va viendo como las máscaras, su papá es antropólogo y entonces pues él le parece que su papá baila con monstruos, ¿no? Entonces él poco a poco pues va descubriendo este niño que en realidad no son monstruos, sino danzantes y que además son muy divertidos. Definitivamente. Entonces pues es un recorrido a través como de varias máscaras y esta experiencia del miedo y que luego se junta con la diversión y con el juego y con la paradoja y con la ambigüedad y con todas estas cosas que se manejan en el registro de lo ritual y que en realidad los niños lo comprenden bastante mejor que los adultos. Sí, cómo no. Y bueno, eso es interesante ver también otro aspecto de las culturas, vía las máscaras que son también típicas aquí en México de los pueblos originarios y dado también la conquista, bueno, existen antes de la conquista, con todo lo que eran atuendos prehispánicos, tenemos muy vivo esta presencia de las máscaras. Eso me recuerda a una exposición que hubo, no me acuerdo, creo en el DF una vez de máscaras comparadas ahí con otras tradiciones y otros pueblos en el mundo. Estaba bien padre esta exposición, pero nos da a conocer también este aspecto de las culturas originarias de México. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, escuchando un poquito de música y regresamos contigo para comentar un poco más de libros infantiles. Sensacional. Estamos con Gabriela Olmos en Raíces. Esto es su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM. Y el tema de hoy es literatura infantil enfocada en antropología, pasado, presente, porque bueno, con el libro Con los ojos cerrados se trata de conocer a los pueblos actuales que viven aquí en México. Y bueno, también Gabriela publicó otros libros para niños que, bueno, vamos a comentar rápidamente aquí en esta sección. El primero viene siendo rápidamente lo que es Pintores Mexicanos, de la A a la Z. ¿Te acuerdas? Este libro lo escribí en 2007. Ajá. Y lo escribí porque estaba yo cansada, ¿sabes? De que los niños, de escuchar a niños y adultos creer que los únicos pintores del país eran Diego y Frida, que sin duda tienen como sus grandes valores plásticos, pero vaya, México está lleno de pintores talentosísimos, digo, el doctor Atlmar Izquierdo, Ángel Zárraga, Aceves Navarro, y me parecía como muy importante que se recorriera la pintura mexicana del siglo XX de alguna manera. Uh-huh. Pero bueno, luego yo me preguntaba, ¿y de qué manera? Porque hacer un recorrido histórico entre tantos pintores pues resultaría como un poco confuso para los niños, y pensé, bueno, voy a hacer un diccionario en el que cada entrada sea una suerte de biografía, pero con algún dato o alguna pincelada, ahora que estamos hablando de pintura, uh-huh, alguna pincelada que a través de la diversión y del juego llevar a los niños a recordar. Por ejemplo, en la pieza de Orozco tengo el Hombre de Fuego del Hospicio Cabañas, que yo me acuerdo de niña haber visto esa pieza, porque mi papá vivía en Guadalajara, uh-huh, y quedarme viendo el mural y pensar, con tanto fuego se me va a caer encima, ¿no? ¿En qué momento llegan los bomberos? Y justo hacer estos juegos entre lo histórico y la diversión, que hacen que los niños pues de alguna manera retengan la obra de los pintores, que además, bueno, el cuadro, pues la verdad es que hay obras que se te vienen encima, que digamos que te atacan, que uno no puede quedarse inmóvil ante obra de muchos, muchos autores, y yo creo que los niños son los primeros en sentir esa fascinación plástica, y bueno, pues esa era la idea. Y bueno, pues ya cuando uno termina el libro, dices, chin, me faltó fulano y me faltó sutano. Actualización y, necesaria, entonces. Sí, digo, uno se obligaría a miles de revisiones. Claro que sí. Pero bueno, eso es uno de los otros libros que comentas. Y bueno, también quería recordar, antes de que se me olvidara, el libro, bueno, Federico Navarrete, que es maestro y docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, también escribió para niños, como lo dijimos anteriormente. Y es prodigioso. Ah, definitivamente. Federico es buenísimo escritor para niños, a los niños les encanta su trabajo. Ajá, y él publicó un libro en particular que se llama Huesos de Lagartija, que viene publicado por Ediciones SM, vale 100 pesos el libro. Pueden conseguirlo en cualquier librería, como ahí en la Porrúa, aquí en Monterrey, o la Gandhi, porque es una editorial muy conocida de libros para niños en general. Y bueno, este libro pues es fantástico porque se trata de narrar un poco lo prehispánico, pero de un punto de vista de niños también. Pues que se trata de las aventuras de un joven mexica que conoce la conquista de su ciudad, de Tenochtitlán. Y bueno, ahí como se comenta cómo sobrevivió a la guerra, las enfermedades y el hambre, pero con lo que es la exactitud, o sea, de los datos históricos, arqueológicos, Federico nos lleva a conocer la cultura mexica y los valores de esta misma cultura para pasarlas a los niños de hoy, lo cual es muy, muy interesante, y la verdad que lo libra bastante bien este asunto. Entonces, antes de cerrar esta segunda parte del programa, quería comentar eso. Y bueno, comentar nada más también que faltan dos títulos que tenía guardado, pero me falta uno también. Otro título que tú comentaste es Zoología Poética, que comentamos rápidamente hace ratito, y también el juego de las miradas, relacionado también con historia del arte, y comentabas de un séptimo libro también. Mira, el otro de los títulos que tengo es un libro que se llama El Juego de las Piedras Antiguas, que es un recorrido a través de las piezas del Museo de Antropología. Ah, sí, cierto, ya sé cuál es. Y el que estoy por publicar se llama El Sueño de los Dioses y Otros Cuentos Huicholes. Son cinco cuentos escritos a partir de las tablas de estambre, huicholas, de José Benítez Sánchez, uh-huh. y bueno, pues la idea era sacar, yo siempre tuve la, a mí me fascina la mitología, me fascinan las transformaciones, uh-huh. entonces siempre quise escribir una suerte de metamorfosis mexicana, uh-huh. y bueno, pues este es un libro lleno de metamorfosis, lleno de seres que se transforman, lleno de pues todo eso que tiene la mitología de muy vivo. Espero que les guste, y bueno, pues son el cuento del origen del mundo, el cuento del origen del maíz, uh-huh. Una iniciación, un cuento a iniciático, el cuento del diluvio y ay, me falta uno. pero bueno, pues este libro estará y el cuento de Cauyumari, el héroe cultural de los huicholes, uno okay. de sus cuentos. Bueno, estaremos al pendiente de la publicación para comentarlas aquí en Raíces, y a ver si vuelves aquí a comentar en particular de esos dos últimos libros que no tuvimos el tiempo de comentar lamentablemente. No, pues en otra ocasión lo tendremos. Sí, claro que sí, con todo gusto. Y bueno, vamos a cerrar de hecho esta segunda parte ahí contigo. Vamos a escuchar un poco de música y luego regresamos con nuestro noticiero. Eso fue la pausa que hicimos ahorita para hablar un poquito de temas y de noticias relacionadas con antropología. Empezamos entonces nuestro noticiero comentándoles varios eventos académicos que se van a llevar a cabo, en particular en la Ciudad de México y en la Universidad Nacional Autónoma en México. Primero, comentándoles que se está casi terminando el diplomado que se llama Oaxaca y sus vecinos, Arqueología, Historia y Artes Plásticas, en la Casa de Humanidades de la UNAM, que está ubicada en la Avenida Presidente Carranza, en Coyoacán, México, DF. Pueden consultar la página de la Casa de Humanidades de casum.unam.mx para tener el resto del programa. También comentarles de una serie de conferencias que se van a llevar a cabo en el Instituto de Antropología de Estudios de Investigaciones Antropológicas. En particular, una que viene propuesta por Jaime Magaña Camal, que se llama La lengua y la cultura maya a través del tiempo, a través del campo interdisciplinario, el caso del colectivo Turix en Yucatán. Eso va a ser el viernes 23 de noviembre a las 12:30 horas en la sala de videoconferencias del mismo Instituto de Investigaciones Históricas. De hecho, el mismo lugar, más bien la UNAM, pero esta vez en Antropológicas, en la misma fecha, el 23, de las 12 a las 14 horas, va a haber una conferencia propuesta por el doctor Federico Navarrete Linares, que se llama El estudio de los contactos culturales en Mesoamérica y Oceanía, alteridad y ritual en la obra de Inga Klendinen. Inga Klendinen fue una investigadora de la cultura mexica en particular y de Mesoamérica en general. Eso es parte de un taller que se llama Taller de Signos de Mesoamérica, coordinado por el doctor Alfredo López Austín, que fue nuestro invitado aquí en Raíces. Y también vamos a tener en el marco del seminario Antropología de Género la próxima sesión el miércoles 21 de noviembre de las 12 a las 14 horas, una ponencia en la sala, en el salón 120, por la doctora Ana María Salazar Peralta. También sigue el seminario Los recubrimientos arquitectónicos de estuco y barro por Yuko Kita, que es becaria del programa de becas postdoctorales de la UNAM. Va a ser igualmente el 21 de noviembre de las 14 a las 16 horas ahí por Antropológicas. En cuanto a exposiciones, sigue vigente la exposición Dioses de Barro en el Museo Nacional de Antropología. Es la última semana de esta exposición, luego se va a cambiar, está en el vestíbulo de la UNAM. También pueden, si están de visita en Cancún, de viaje en Cancún, pueden visitar la exposición Rostros de la Divinidad en el Museo Maya de Cancún, que se inauguró hace 3 semanas. También comentarles, de hecho, que en el mismo recinto, ahí en la zona arqueológica de San Miguelito, y ahí más bien el INAH anunció el descubrimiento de 47 entierros, de los cuales 30 corresponden a niños de 3 y 6 años que aparentemente han padecido hambre y desnutrición a raíz de la conquista española. Es una noticia interesante que se publicó ahí por la página del INAH. Comentarles, se publicó más bien en el periódico en el Universal, la creación de un Instituto Estatal de Lenguas Indígenas en el estado de Sinaloa. Esperamos que para el mes de marzo se pueda inaugurar este recinto dedicado a la difusión y al estudio, a la conservación de los idiomas y de las tradiciones indígenas sinaloenses. Eso este anuncio pues fue publicado en esos días. También en Zacatecas se han comentado que se están explorando 3 sitios arqueológicos nuevos, que por los cuyos coordenadas no fueron mencionadas por el delegado del INAH por el estado de Zacatecas, José María Muñoz Bonilla, con el fin de evitar el saqueo en particular, pero se trata en particular de pinturas rupestres, de centros ceremoniales. No se dio muchos detalles relacionados con este descubrimiento, pero esperamos más informes pronto. Y bueno, en cuanto a los medios de comunicación en general, no olviden, no se pierden el próximo episodio de la serie documental Piedras que Hablan. El próximo episodio va a ser sobre los sitios de Calakmul en Campeche y de Bonampak en Chiapas, en el Calan 22 a las 21 horas, ahí por este canal de la Ciudad de México, de la Conaculta. También pueden consultar y pueden asistir a lo que es el Cineclub Mesoamericanos, que es una serie de documentales presentados en el Instituto de Investigaciones Filológicas. La próxima función va a ser el 22 de noviembre. Van a ser una serie de documentales sobre la península de Yucatán. Eso va a ser entonces el jueves próximo a las 16 horas. Más informes sobre la página estudiosmesoamericanos.blogspot.mx. Bueno, agradecemos a Gabriela su participación en nuestro programa. No olviden que en los próximos días van a llegar aquí a Monterrey los primeros ejemplares de su libro relacionado con los mitos y cuentos de huicholes, perdón. Entonces, por favor, siguen ahí nuestra página raicesudem.blogspot.mx para tener las referencias completas. Y bueno, agradecemos a Checo en cabina también por su apoyo técnico. Les deseamos una excelente tarde, una excelente semana. Hasta sábado próximo. Hasta luego. Raíces.